soñar. La luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Sentir esta dolencia de amar, decirle adiós a la luna y que se pierda en el mar. Estoy enamorado de Marina, una muchacha mora muy bonita, mas ella no se entera de mis cuitas. Yo qué haré por conquistar su corazón. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Marina, Marina, Marina, contigo yo quiero soñar. Mi linda morita, no me dejes nunca, que no vivo sin tus besos. No, no, no, no, mi amor. Mi linda morita, no me dejes nunca, que no vivo sin tus labios. No, no, no, no, mi amor. No, no, no, no, mi amor. No, no, no, no, mi amor. Hey. Oh, Venus, oh, Venus. Venus, por favor, envíame una chica para mí, que traiga en sus ojitos el amor y sueños en el corazón. Que tenga también en sus labios un rojo atardecer, y en mis brazos la siente estremecer, si a solas le hablo del amor. Venus, ven a entregarme el amor. Tú brillas en el cielo y en mi corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Creo que un sueño así nunca más volverá. Yo me pintaba las manos y la cara de azul, y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche encantada. Volando, oh, cantando, oh, de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de azul, y volando, volando contento, más alto en el cielo, más cerca del sol, ya la tierra más chica se hacía y de un raro color. Mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Volando, oh, cantando, de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de azul, de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de azul. Un domingo por la tarde en el club te conocí, linda nena, linda nena, y desde ese mismo instante me quedé pensando en ti, linda nena, linda nena, Tu carita de muñeca y tu manera de andar no se pueden olvidar. Yo quisiera verte pronto y poderte susurrar: linda nena, te quiero, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Mira qué luna, mira qué cielo, estoy tan triste y sin ti morir quisiera. Enloquecido, quisiera hablarte para pedirte otra vez que me perdones. Y en la noche, queda conmigo, solo la luna silenciosa ya en el cielo, con el recuerdo de tus besos me atormento sin consuelo, mientras la luna brilla en el cielo. Mira qué luna, mira qué cielo. Solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, tus cabellos, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, palpitar, es tu cara, tus cabellos, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta. Tocando en el cielo, son melodías, llegó al arco iris, ha provocado una lluvia de plata y llueve, llueve en nuestro amor. Chao, chao, bambina, vuelve a besarme y para siempre

dile que tu amor es para siempre y dile que por su cariño mueres y dile, y dile, y dile, y dile, y dile. Yes, sir. Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobé. Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobé. Iba contento con mi bicúter y mi carnet de la conducción. Había un peligro en la carretera, no me importaba porque era yo. ¡Jole, jole! Curva me tragué un burro sin luces rojas de situación. En una curva me tragué un burro sin luces rojas de situación. Y entre los gritos Jesús María necesitaba una transfusión. Y entre los gritos Jesús María necesitaba medicación. ¿Y qué pasó? Este calambre me dio su sangre, me dio su sangre pa' mi salud. Este calambre me dio su sangre, me dio su sangre en la transfusión. Y ahora que no puedo cantar. Y ahora que no puedo cantar. Maldito sea el tío calambre que dio su sangre pa' mi salud. Así se muera el tío calambre que dio su sangre en la transfusión. Porque no puedo ni dormir. Porque no puedo ni dormir. Así se canta, niño de los pelos. Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flo y el Corcorcor. Y me preguntan qué me ha pasado, que hablo de la hoy todo al revés. Y hablo de la la la la la la la la la la la la la la la la. Y hablo de la la la la la la la la la la la do porque es así. Oh, oh, qué. Ole, ole, así sí. Ole. Mardi dice al tío Calamblam que dio su sansan pa mi sasa. Así se mueve el tío Calamblam que dio su sansan pa mi sasa. Porque no puedo ni dormir. Y ahora que no puedo cantar. Porque no puedo ni dormir. Sí, sí, se acabó. ¿Tú crees que nunca en el amor podrán atraparte? En el amor no hay nadie seguro. En el amor siempre hay algo nuevo que encontrar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Cuando se acerque y te sonría, nunca lo dejes escapar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Solo aprende a conocerlo para tu bien. ¿Tú sabes algo de amor? Sí, un poquitito, escucha. Siempre hay que atacar. En el amor nunca hay que rendirse. En el amor nunca hay que dejar. En el amor que alguien te pueda sorprender. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Cuando se acerque y te sonría, nunca lo dejes escapar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Tú solo aprende a conocerlo para tu bien. ¿Tú crees que nunca en el amor podrán atraparte? En el amor no hay nadie seguro. En el amor siempre hay algo nuevo que encontrar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Cuando se acerque y te sonría, nunca lo dejes escapar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Tú solo aprende a conocerlo para tu bien.

estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires, chico, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan, es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Te vienes desde muy lejos, yo no te comprendo nada, pero yo sé que de España tú te irás enamorada. Llegaste con el verano, el sol te hizo más hermosa. Antes no me hacías caso y ahora estás hasta celosa. Qué ganas tengo de vivir cuando te veo sonreír, acurrucándote en mis brazos, confesándome tu amor. Qué ganas tengo de vivir cuando te veo sonreír, acurrucándote en mis brazos y pidiendo amor. Desde muy lejos, yo no te comprendo nada, pero yo sé que de España tú te irás enamorada. Te paseas por las playas, sonríes un poquitito, no sabes que aquí en España dejas tu corazoncito. Qué ganas tengo de vivir cuando te veo sonreír, acurrucándote en mis brazos, confesándome tu amor. Qué ganas tengo de vivir cuando te veo sonreír, acurrucándote en mis brazos y pidiendo amor. Llegaste con el verano, el sol te hizo más hermosa. Antes no me hacías caso y ahora estás hasta celosa. Mientras el año que viene quizá me hayas olvidado, y si no lo haces por mí es porque esto te ha gustado. Qué ganas tengo de vivir cuando te veo sonreír, acurrucándote en mis brazos, confesándome tu amor. Qué ganas tengo de vivir cuando te veo sonreír, acurrucándote en mis brazos y pidiendo amor. Hay muchas chicas que se llaman María, pero a mí me gustaría encontrar alguna que se llamara María a secas. Tan solo María. María no más. María no más. Es un nombre y tal vez no sabrás que prefiero que te ames tan solo María, María no más. María no más. Me pregunto qué secreto tendrás, que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. Marías tan frías, llenas de manías, Marías vacías, no son para mí. María no más, tú no sabes qué dichoso me harás, si Si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. Marías tan frías, llenas de manías, Marías vacías, no son para mí. María, no más, tú no sabes qué dichoso me harás. Si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más, María no más, María no más. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Son los celos que tiene Miguel lo que le ha cansado a Isabel, y es la forma de ser de Isabel lo que ya no soporta Miguel. Miguel Isabel perdieron su amor. Miguel Isabel ya juntos no están. Ella vive pensando en Miguel y él se muere por ver a Isabel. Ella piensa que hay otra Isabel, y él se piensa que hay otro Miguel. Miguel e Isabel perdieron su amor. Miguel e Isabel ya no están. Se ha marchado muy lejos Miguel, por su orgullo ha perdido a Isabel, y muy sola ha quedado Isabel por no haber perdonado a Miguel. Miguel Isabel perdieron su amor. Miguel Isabel ya juntos no están. Miguel Isabel ya juntos no están. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mira qué luna, mira qué cielo, estoy tan triste y sin ti morir quisiera. Enloquecido, quisiera hablarte para